como un refugiado ya muy pocos. El cielo cae en estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tonto. Sin oír deseos, deshojar una rosa ya es cosa de...